Autofoto programa 33, miércoles 4 de mayo de 2016. Estrenamos mes y estrenamos formato. Después de 32 semanas seguidas, va siendo hora de darle un lavado de cara al programa. Tampoco se trata aquí de redescubrir la rueda, pero bueno, alguna cosilla iremos cambiando. El bloque principal del programa seguirá siendo una charla, a ser posible en directo, con alguien en el estudio que nos venga a contar alguna iniciativa cultural del panorama asturiano, como es el caso de hoy. Lo que sí cambiará será la sección Pasando el Puerto, en la que ya sabes que Eduardo Yagüe nos propone alternativas de ocio cultural fuera de Asturias. Esa sección se mantiene, pero pasa a tener periodicidad mensual y en su lugar, el resto de semanas que va a dejar libres Pasando el Puerto, pues se van a ir incorporando secciones nuevas. A lo largo del programa de hoy vamos a ir contándote cuáles son esas secciones y quiénes están detrás de ellas, y además iremos escuchando las canciones que van a servir de sintonía a cada una. Son cuatro secciones, cuatro canciones que hoy escucharemos enteras y que después nos servirán para ir introduciendo cada una de ellas. Pero antes, la primera parte del programa de hoy está dedicada al teatro, porque tenemos el gustazo de recibir en Autofoto y de tener en el estudio de Radio Crash a Laura Iglesia y Carlos Dávila, que son el núcleo de Higiénico Papel Teatro. Charlaremos de los orígenes de la compañía asturiana, de sus montajes, espectáculos, proyectos. Como te decía, semana a semana vamos a ir incorporando nuevas secciones. Empezaremos cada mes, como hasta ahora, hablando de poesía. Y además Eduardo va a seguir siendo el coordinador de esa sección, pero la hemos sacado un poco del paraguas de Pasando el Puerto para darle una identidad propia. Así que cada primer miércoles de mes tendremos la sección Los perros románticos. La sintonía será una canción que escuchamos aquí hace 3 semanas, cuando te presentábamos el nuevo disco de Blues & Decker. Si te acuerdas de aquella que empezaba con un extracto de audio del Nodo, pues esa va a ser la sintonía de nuestra sección de poesía. Little Black Angels. Vamos a aprovechar para escucharla ahora entera y empezamos la charla con Laura y Carlos. Haya podido reunir jamás en las narraciones de Oriente, se amontonaban en desorden, metidos entre los escombros de la fortaleza. Procedían del consumo de desvanecimiento que el gobierno realizó en las iglesias, en los museos, en las casas particulares y en los barcos. Nadie se libró del escombro, ni el rico poseedor de vasijas de plata, ni el que había enseñado sus modestas alhajas en el monte de Piedad. Hey, Mr. Painter, you're my buddy, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that brush and then paint. Hold your way to be a great painter. Draw me angels on this old church. Please, Mr. Painter, don't look down on color. Please, Mr. Painter, angels you just search. You never remember black angels. Si saliéramos a la calle y preguntáramos a la gente por el nombre de una compañía asturiana de teatro, seguramente quiero pensar que la más repetida sería Higiénico Papel. Laura Iglesia, Carlos Dávila, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir a Autofoto. ¿Creéis que sería la respuesta mayoritaria esa o sería ni idea, no tengo ni idea de una compañía asturiana de teatro? De todo habrá, lamentablemente... Es, me sabe mal empezar así como con diciendo esto, pero creo que mucha gente no sabría ninguna. Es una pena. Bueno, vamos a hablar de Higiénico Papel, y así el que nos conozca, pues mira, para eso estamos aquí. 15 años ya, o 20, o ¿cuántos lleváis? 20 años de compañía, sí. Ya, así a lo tonto. ¿Y vosotros dos lleváis desde el principio? Sí. Sí, somos miembros fundadores. Si empezasteis vosotros y ahí sí. Seguís. Sí, sí. ¿Y cómo empezó el proyecto? Contándonos un poco los orígenes. ¿Veníais ya de otros proyectos? Pues mira, además es que estoy pensando ahora, y fue justamente en la primera cosa que hicimos con el nombre de Higiénico Papel Teatro, fue en abril del 96, sí, sí. O sea que el cumpleaños es reciente. Sí. Yo en aquella época estaba estudiando filología hispánica y me dedicaba a trabajar en temas de animación sociocultural, y entonces iba a muchos cursos de muchas cosas, de teatro, de expresión, de no sé qué, por ahí conocí a Maxi Rodríguez, ta, ta, ta, ta. Y en paralelo, pues Carlos y una compañera nuestra, Abe Hernández, estaban estudiando en el antiguo ITAE, el Instituto de Teatro y las Artes Escénicas. Sí. Y bueno, éramos amiguetes, coleguillas, así de... Íbamos a Cima de Villa a tomar cervezas. Y... A la Cuesta del Cholo ahí. Más o menos. Sí, sí, sí. Y ahí pues dijimos, joder, tenemos que hacer algo, sí. Y tal, entonces... Es que ellos ya terminaban los estudios, ¿no? Acababan y... La escuela y decíamos, pues, ¿qué hacemos ahora? Claro, llega, ¿no? Ese momento que dices, vale, ¿y ahora? ¿Ahora qué hacemos? Claro. Pues o te vas a Madrid a hacer castings por ahí, buscarte la vida, cosa que a mí... Nunca me llamó mucho la atención y no me apetecía. Y yo quería hacer teatro, yo no quería hacer cine, ni series, ni cosas. A mí me gustaba hacer teatro y entonces digo, bueno, pues vamos a hacer algo y bueno, vamos a hacer un... Venga, hacemos una asociación, sí. y para poder hacer algo y preparamos algo. Entonces, Abe, la otra compañera y yo, pues dijimos, venga, vamos a buscar algo. Y bueno, tú, Laura... que tienes así muy buen ojo, nos miras desde fuera a ver qué te parece. Qué bien. Ya ves tú qué manera de empezar en la dirección. Sí, sí, sí, sí. Y así empezamos, y entonces ella decía, sí. Esto me aburre mucho, nah, esto, qué risa, vale. Nos metimos en una creación colectiva, sí. En la que decidimos entre los tres que íbamos a hacer algo así de humor un poco cañero, un poco de humor negro y tal, y cogimos noticias de prensa bastante heavy, sí. Y con esas noticias de prensa tan cañeras, pues hilamos una historia de unos asesinos en serie. Muy divertido, porque eran tres o cuatro historias. No sé si tres y la que unía a todas, que eran los viejos, que eran como tres escenas distintas, sí. Pero unidas por unos ancianos que recordaban todos esos episodios de su vida. Sus crímenes, lo recordaban. Desde niños, ternura, jóvenes, tan entrañable, ¿sabes? Sí. Qué bonito recordar. Hombre, es que el crimen es un arte. Claro. Oye, ¿y habéis vuelto a ver hacer ese montaje luego en plan revival o quedó así como el primer proyecto? No. Y... aquel... oye, pues para celebrar el aniversario. Duró lo que duró, unos años y bueno. Sí. ¿Y cuántos montajes en todo este tiempo lleváis la cuenta? Creo... exactamente no, 30 y algo, no 32, 33, por ahí. Madre mía, sí. Lo que dura son, menos de un año. Lo media, que son espectáculos, sí, sí. Espectáculos para mover. Luego, aparte, claro, pues hemos hecho pues presentaciones, galas, sí, teatro a la carta, que nos han pedido para hacer cosas específicas. O colaboraciones con otras compañías, sí, o con otras otros organismos o entidades. Yo que sé, trabajamos, por ejemplo, habitualmente con la Orquesta de Cámara de Siero, uh-huh, o bueno, hacemos uh-huh así... O sea que me imagino que habréis tocado todos los palos, el drama, comedia, infantil, juvenil... Sí, calle... Claro. Sí, de todo. Lo que sí que nos hemos especializado un poco con el tiempo en teatro para niños y para público familiar y también, bueno, el humor es nos gusta. Digamos que es una constante. Sí, no hacemos tantos espectáculos de humor y de adultos. Sí es verdad que luego trabajas un poco también en función del mercado. Es inevitable, o sea, porque... es lo que tiene vivir de ello, está claro. Sí, claro. Nosotros en cierto momento optamos por vivir de por vivir del teatro, exclusivamente del teatro, no nos dedicamos a nada más, ni damos clase, ni hacemos... no, solamente la compañía. Y entonces, quieras que no, pues a veces tienes que mirar un poco a ver la demanda, lo que... y bueno, y organizarte un poco en función de claro, eso. Pero estás vendiendo un producto, quiero decir que sí, necesitas sí, sí responder al mercado. Oye, ¿y se puede vivir del teatro? Bueno, vosotros hombre, lo hacéis, claro. Nosotros de momento sobrevivimos. Sí. Claro, mira, y hoy comimos jamón navidul. Fíjate. De 4 jotas, en vez de 5 de 4, pero... bueno, no, el baratín, que está de oferta en el árbol. Estoy haciendo publicidad aquí sin parar, ponerme una mordaza o algo. Además, en Radio Crash no hay publicidad, o sea que... nunca tenemos publicidad. Mira tú. Y bueno, os iba a preguntar precisamente si estabais de acuerdo con esa imagen un poco, porque es bueno, es lo que se transmite afuera, ¿no? Que igual estáis más identificados con un público infantil y juvenil, que con el tiempo es un poco en lo que os especializasteis. ¿Es también en lo que os sentíais más a gusto, quizás, y por eso tirasteis por ahí? ¿O fue el, digamos, el mercado que dijisteis, bueno, no, pues fue un poco el mercado, pero también nos sentimos sí, nos cómodos sentimos a y sí, a gusto ahí, ¿no? Porque, sí, bueno, dentro de hacer lo que te exige el mercado, por así, siempre, nunca hemos renunciado a hacer lo que nos gusta ni a comunicar las cosas que queremos sí comunicar, ni nada. Nos vamos amoldando a las situaciones, pero haciendo lo que realmente nos gusta. Tenemos, ¿no? Yo creo que también sí que incluso cuando hacemos para adultos tenemos una parte un poco... gamberra o infantil o traviesa o seguimos, ¿sabes? Tenemos ese punto de Tarantino, de cómic, de Kill Bill o de yo que sé, que, sí, que no dejamos, ¿sabes? Por ejemplo, eso, la primera obra que hablábamos, que era la de los ancianitos, estos gores, sí, sí, era para adultos, pero tenía ese punto de cómic y muy humorístico y uh-huh tal, ¿no? Ese toque cómic de humor negro también. Sí, sí. Un poco tarantiniano, es verdad, sí, lo que tú decías. ¿Y los espectáculos que hacéis son todos originales o hacéis adaptaciones, yo que sé, cogéis una obra de alguien y la adaptáis? ¿O normalmente escribís vosotros? La mayoría son textos míos. Luego también hemos hecho alguna vez, un par de veces hemos hecho adaptaciones de clásicos, que a mí me encanta, es como una asignatura pendiente. Hicimos Ricardo III de Shakespeare, hicimos Fausto de Christopher Marlowe. Y lo que pasa es que, claro, son textazos y espectáculos claro, sí, muy sí grandes y son complicados. Palabras mayores, ¿eh? Claro, sí, también muchos y en estos actores. Tiempos, y... es complicado. Ya, sí, luego darle salida. ¿Qué y... más? Hemos hecho, espera, que, perdona sí, sí, que sí, te no, digo, no, también de Juan José Millás. Tenemos una adaptación para niños muy chula de un librín que se llama Números pares, impares e idiotas. Y hemos hecho una adaptación para pequeños que. Que está muy bien. Y seguro que me olvido de algo, pero bueno. De Eladio de Pablo hicimos Jarrón Frankenstein. Y de Adolfo Camilo sí Díaz también. Vale, gente está de... claro que tocáis todos los palos. Sí, sí, sí. Y de Maxi Rodríguez, Low Cost, ah, claro, Hachis, es verdad. Verdad. Es verdad que habéis hablado de ella. Sí, sí. Y aparte de los montajes, digamos, habituales de vamos a hacer esta obra de teatro, adelantabas tú antes, Carlos, un poco lo de que hacéis también teatro a la carta. ¿Esto qué es? Que alguien nos dice, oye, necesito que hagas un espectáculo para mi... boda, o para mi cena de empresa, o para... Así yo que es, sé. Así es. Y entonces, pues nosotros Pues no, es una cosa que también nos gusta, porque bueno, es un poco un reto que te piden. Nos encargaron una vez para hacer un homenaje a un directivo de una empresa, de una empresa gorda de aquí de Asturias, y se jubilaba el hombre. Entonces dicen, no, queremos hacerle como un recuerdo de su vida. Sí. Entonces hicimos escenas desde que nació hasta que se jubiló. O sea, tuvisteis que empollaros la biografía. Bueno, claro, tuvimos que contactar con su hija. Fue genial. Fue genial. Le grababan la empresa para ver cómo hablaba y cómo se desenvolvía, claro, y tal. Claro. Y entonces imitarle un poquito, ¿no? Y coger así episodios claves de su vida, cuando empezó a trabajar, cuando se fue a dirigir una sucursal en Portugal, cuando tal, cuando estuvo en Estados Unidos, en Texas. Imagino que el hombre se desharía en lágrimas. Bueno, estaba flipado, ¿no? Estaba flipado. Dice, ¿cómo saben esto? ¿Cómo saben de estos detalles? ¿No? Detalles que dice, claro. O sea, que por ahí va el tema del teatro a la carta. Bueno, me imagino que a lo largo de estos años, aparte de vosotros dos, evidentemente la lista de colaboradores será inmensa. ¿Qué montaje recordáis que haya sido el más multitudinario, digamos? Pues el Ricardo III de Shakespeare, claro. Que antes dijiste tú, oye, y si ahora que cumplís años y tal, ¿no haríais el primer espectáculo? Se llamaba Carne de Prensa, el de los tres, el de los dos asesinos en serie viejecines. Sí. Pero ese no lo vamos a hacer, porque ese ya es muy, muy, muy de la antigüedad. Pero sí que vamos a poner otra vez en marcha el Ricardo III. Madre mía. Eso sí lo vamos a hacer. Con dos eso narices. Sí. Primicia en Radio Crash. Ahí. Pues sí, primicia justo en Radio Crash, porque esto 10 años después del estreno, volvemos a ponerlo en pie. El mismo día, se estrenó el día 4 de noviembre del año 2006. Y el 4 de noviembre del 2016 estaremos sobre las tablas del Jovellanos celebrando el los 400 años de la muerte de Shakespeare, los 10 años del estreno de ese espectáculo, los 20 años de la compañía, los 10 años de los premios Jovellanos, que fue el primer premio Jovellanos. Sí. Y en estamos de celebración este año, claramente. No, será tope. Y ahí hay 13 actores sobre el escenario, 13, ahí es nada, ¿eh? Sí. Logísticamente me imagino 13. Que 13 y dos técnicos, 15. Claro, por eso te digo que bueno, organizar ensayos y demás será una locura, eso es lo más complicado, Además el prota es una estrellona de la ¿No se puede decir o qué? Se puede decir, se puede decir, una estrellona del panorama artístico teatral actoral asturiano, que es Alberto Rodríguez. Ah, claro. The great, the one, the super, super one. Sí. Alberto Rodríguez, que tiene una agenda complicada, pero va a salir adelante esto, o sea que... O sea que tenéis ahí un elenco importante. Muy importante. Sí, mucha gente... Sí. Del teatro asturiano hay... Habituales de la compañía, como Félix Corcuera, que es del equipo, así, del núcleo duro. Arancha Fernández Ramos también suele trabaja mucho con nosotros. Y luego, bueno, hay más gente. A ver, tenemos a uno que está en Argentina. Lautaro. A ver si puede venir. Estamos cruzando los dedos para que vuelva. A Lautaro le conocí yo en el rodaje de un videoclip de Blue Sandecker, precisamente, que escuchábamos antes a Blue Sandecker. Y si era una historia truculenta, nos mataban a todos allí. No recuerdo si él era detective o era uno de los muertos. Qué bueno, pues Lautaro, eso, vino de Argentina aquí a estudiar y a trabajar una temporada y luego se volvió. Nos quedamos aquí todos compungidos porque era parte de Higiénico Papel, pero bueno, la vida va, viene y bueno, y ahora pues hemos contactado y le hemos dicho, oye, mira, a ver si ya hay tiempo, a ver si encuentras un vuelo, claro, y te vienes a la fiesta. Claro. Bueno, precisamente ahora que hablabas tú de esto de volver a contactar con la gente, os pilló, en esta evolución de Higiénico Papel, os pilló de lleno el boom de las redes sociales, de internet, de toda esta historia. ¿Os resultó fácil subiros a esa ola o fue una cosa que os cogió así? ¿Os ayudó? Sí, a ver, lo que pasa es que nosotros somos el núcleo de la compañía, somos Carlos y yo. Entonces esto nos... Porque las redes sociales también coincidió todo un poco con la crisis y así. Lo que detectamos día a día es que para tener las redes sociales totalmente actualizadas activas y en movimiento, hay que dedicarle un tiempo. Es un tiempazo. Claro. Sí. Y nos falta falta estructura empresarial. Claro. Nosotros prácticamente entre los dos lo hacemos absolutamente todo y Cierto es que vivimos del teatro, cierto es que tenemos el calendario lleno de, bueno, lleno con bastantes actuaciones, pero la verdad, el día a día es que, bueno, estás siempre, tampoco el margen de beneficios que te da una compañía de teatro es muy pequeñito, tienes que trabajar mucho y hacer muchísimas, claro, muchísimas cosas, ¿sabes? Entre los dos, cada uno desempeña tres oficios, ¿sabes? Es como sí, que no te queda tiempo encima para actualizar Facebook mínimo. Y Twitter y vamos actualizando un poquitín, pero sí que echamos, entonces, yo qué sé, de vez en cuando tenemos temporadas que a lo mejor hay alguien más trabajando, hay alguna contratación temporal en la oficina, en épocas de mucho trabajo que nos echan cables con cosas, pues una de las primeras cosas que es, venga, redes sociales. Hay que activar. Y en Facebook, pon en Twitter, ¿qué tal? Necesitáis ahí la figura del community manager. Eso, sí, exacto, ahí le has dado. Bueno, pues vamos a aprovechar, voy a aprovechar esta inmediatez de la comunicación y estas redes sociales para daros una sorpresita, a ver si me sale bien, ¿eh? Voy a probar. A ver. Qué nervio. Quiero mandar un saludo muy cariñoso, hombre, a Laura y a Carlos, mi único papel. Enhorabuena por todos estos años de trabajo, por manteneros en la brecha, por conseguir hacer teatro en Asturias y por hacerlo con tanta calidad y profesionalidad. Es un lujo tener una compañía de teatro así en Asturias. Carlos y yo estudiamos juntos en el ITAE y guardo un recuerdo muy divertido y especial de las escenas, las clases y los talleres que hicimos juntos. Tengo que decir que no es fácil encontrar compañeros de trabajo con los que entenderse tan bien como con Carlos. Yo espero que podamos volver a coincidir algún día en algún proyecto, ojalá. De Laura tengo que decir que espero que algún día saque a la luz sus cuentos e historias, porque además de una gran directora, dramaturga y actriz, es una excelente narradora, llena de poesía y de conocimiento profundo del ser humano. Chicos, os mando un beso enorme. No he podido estar con vosotros en el estudio, pero igual lo podemos repetir pronto y si no, pues quedar por Gijón para tomar unas sidras. Bueno, pues obviamente la habéis reconocido. Bye. Eduardo Yagüe, colaborador habitual del programa. ¡Qué rico! Cuando le dije que veníais, de hecho le dije, si quieres enviarles alguna pregunta o tal, me la envías y yo se la hago. Dijo, ¿y qué te parece si te envío una nota de voz? Dijo, me parece estupendo. Qué guay. ¿Qué tal era estudiar con él? Muy bien. La verdad es que con Eduardo lo pasamos muy bien con Eduardo y Tino Fernández. Bueno, formamos, porque al final en el curso quedamos muy poca gente y entonces éramos los tres así como, bueno, la que íbamos ahí, sí, muy muy en piña, ¿no? Sí. Y bueno, y preparamos las escenas, muchas escenas y los talleres y muy bien. La verdad es que nunca tuvimos ningún problema de estos raros de egos y de cosas. De estas que en es el verdad. Teatro surge mucho y no. Y no parecían teatreros, ¿sabes? Porque tú a veces, si vas a por ejemplo a una cena de estudiantes de teatro de fin de curso, de primero o de segundo, pues quieras que no, hay mucha vanidad y tal y cual, ¿eh? No quiero dar caña al gremio, pero somos un poco así. Y ellos tres eran unos cielazos y, ¿sabes? Así como panchos guays y tal. Muchas risas y muy bien, un gusto lo que él ha dicho, gusto trabajar con él también, por supuesto, y ojalá podamos hacer algo en un futuro no muy lejano. Pues ya te digo, la semana que viene ya está por aquí, o sea, que mira, a ver si os reencontráis, Laura, y esa faceta tuya de escritora. Bueno, pues tiene ahí cosas. Es que Eduardo y yo, aparte de nos conocimos cuando Carlos estudiaba en el ITAE, pero luego nos reencontramos en la blogosfera. ¿Cómo es blogos? Blogosfera. En el mundo blog nos reencontramos, pero esa es una faceta mía que es un poco... Vale, está ahí un poco de lado de momento. Sí, oculta, digamos. Vale, o es como un vicio secreto o algo así que tengo, así con personalidades ficticias y tal. Bueno, y contándonos, ¿qué estáis ahora? ¿Qué estáis preparando? Pues ahora mismo estamos... este año tenemos un espectáculo que nos está dando muchas alegrías, que se llama Vientos de Mar. Y es una cosa nueva que hemos hecho, porque... Una cosa nueva que hemos tocado también. Sí, un campo nuevo, sí, porque resulta que tenemos un hijo de 16 años que está estudiando cuarto de danza en el conservatorio, de danza profesional, y está súper motivado con la danza, y entonces hemos dicho, tío, pues venga, al ruedo ya, aprovecha que lo tienes en casa. Uh-huh. Y contactamos con un coreógrafo de Granada que es un crack, que se llama Omar Meza, que es un tío que ha ganado un montón de premios en FETEN, en no sé dónde más, y que es una mora. Y bueno, es especialista en danza para niños. Eso es. Y entonces se vino a dirigirnos un espectáculo en el que están actuando nuestro hijo Pablo y Carlos. Claro, qué guay. Y es un espectáculo muy chulo porque es un padre y un hijo en la playa. Entonces hay un espacio vacío y llegan, sueltan así corcho como arena en el suelo y todo con la luz y atmósferas azules y no sé qué, y una banda sonora preciosa y tal. Pues es danza, teatro, expresión, movimiento, y pasan un montón de cosas y es muy poético, muy, muy bonito, es muy chulo. Para los que tengáis curiosidad, si ponéis en YouTube Vientos de Mar Higiénico Papel Teatro, lo veis ya el tráiler. Veis el tráiler y es mucho. Hay que buscarlo. Mira, pues, y lo compartiremos también en el Facebook de Autofoto. Pues es el espectáculo con el que estamos este año girando mucho. Pues acabamos de venir ahora mismo de Santander, vamos... ¿Alguna fecha? Eso te iba a decir, ¿alguna fecha que tengáis? A Mallorca nos vamos, sí, fíjate tú. Pero los que, para que aquí en Asturias puedan ir a verlo y disfrutarlo... Estáis de gira por toda España, por lo que veo. Sí. Estaremos en Lugones, en la Casa de Cultura de Lugones, el lunes 23 de mayo a las 6 de la tarde. Vale. Un lunes, que seguro que la gente no está muy ocupada, pues a las 6 de la tarde... Pueden ir a ver Vientos de Mar. Este espectáculo se llevó en la última edición de los premios O, el premio al mejor espectáculo infantil. O sea que, bueno. Pues al final del programa siempre tenemos una sección de agenda que repasamos las cosas que hay de esa semana. Bueno. O sea que la semana anterior, el miércoles 18, recordaré que el lunes 23 tenemos el espectáculo de Higiénico. Perfecto. Y luego estamos haciendo ahora mismo un montón de teatro en asturiano porque acaba de salir la agenda didáctica que es un programa chulísimo que organiza la Oficina de Política Lingüística, mediante el cual se llevan a los coles actividades en asturiano, y ahí tenemos varios espectáculos. Pues, bueno, trabajamos en castellano, en asturiano, y ahora en mayo-junio vamos a estar a tope por todos los coles. Estáis que no paráis. Sí, sí, afortunadamente. No se puede parar. Además, mira, para final de curso, seguro que los chicos los reciben bien, los alumnos, que dicen, mira, es como la fiesta a fin de curso. Ya, pues sí, en algunos casos sí, así claro, es. Claro, claro. Bueno, y planes de futuro, iba a preguntaros si tenéis, ya me decías tú, Laura, que vais a hacer el Ricardo III, sí. Iba a preguntaros eso, si tenéis algún montaje de estos que rondando en la cabeza, diciendo, teníamos que hacer muchas, esto. Muchas, siempre muchas, sí. Yo a veces pienso, digo, tenía que poner una agencia de venta de idea, de venta de proyectos. Sí. Sí, porque a veces digo, mira, y si hiciera esto, pum, pum, pum, pum. ¿Sabes? Y mira, a veces no te da tiempo. Sí, que la idea la tienes, pero no puedes llevarla a cabo tú. Claro, son tantas cosas y hay que... Claro. Yo tengo muchas ganas de hacer un espectáculo que es un thriller en asturiano. Titúlase Nunca no se sabe. Y lleve así como una especie de también volviendo un poco a lo de los viejecitos asesinos, ¿sabes? Sí. Esta cosa de arsénico por compasión. ¿Ves cómo acabas volviendo los orígenes? Sí. Sí, sí. Es que me mola mucho el policíaco. Y entonces hay dos personajes que aparecen ya... Hay dos personajes que están ya vivos en un espectáculo nuestro que se llama Pandereteando, que son dos viejecitas que viven juntas, que se llaman Rosa y Chusa. Y entonces en el Nunca no se sabe, las protas, Rosa y Chusa, pues nos entraremos ahí en una movida así policíaca gore. Sí que me estás recordando Arsénico por compasión. Sí, bueno, por ahí no, diríamos, pero... sería un poco esta onda así de... Pero eso, con mucho humor y humor negro y también y eso. Y sí que me apetece también hacerlo en asturiano y que tenga ese punto, bueno, pues de humor de aquí y así con retranca y coña. Y si quieres, es que no, bueno... iba a decir, como cogiendo las cosas chulas del costumbrismo y no sé qué, yo qué sé, creo que sería un espectáculo para escacharrarse de risa, ¿sabes? Eso por lo que me cuentas está solo la idea, ¿no? Todavía no tiene la idea, la idea, nada. Sí, no, todavía pero no está. Está, pero no. Bueno, en una semana se monta, pim, pam. Está dibujado, ese es un proyecto que me gustaría hacer antes de que acabe el año, y luego tenemos también otro proyecto a la vista. Cuéntalo tú. ¿El cuál? Esto es una emboscada. Claro. Cuéntalo tú, igual. Tenemos, hay unos textos de Antonín Artaud tenía una novia que se llamaba Jenica, que era una actriz, y tuvieron una relación epistolar y así muy, muy chula, hay unos textos por ahí, y tenemos a la vista también quizás hacer un espectáculo basado en esas cartas. Sí, dramático, intenso, potente, y bueno, también son cosas que hacemos de vez en cuando, que pero nos pocas. Nos apetece hacer, digamos que es menos comercial, puede ser menos comercial, pero bueno, también hay que hacer un poco. No va a ser todo. Nada comercial, vamos a decir la verdad. Vamos a estar en la sala tú, yo, el técnico. Sí, pero eso que dice Carlos, ¿no? A veces también te apetece. Claro, pues, claro. Hay arte, claro, y hacer lo que te sale de dentro. Claro. No, está claro que no paráis. Entre todo lo que tenéis y todo lo que pensáis tener, está claro. Pero que... Pero es que si no, qué aburrimiento, ¿no? Que sí, absolutamente. No, aburrir, no nos aburrimos. Eso te lo puedo asegurar. No, pues oye, seguiremos muy atentamente todas vuestras andanzas. Ya verás, luego de aquí a 6 meses, nada que ver. Nos salimos, tenemos un estreno de no sé qué, porque también estamos... Un poco, a veces te llaman, te ofrecen, claro, te dicen y cambias de rumbo. Bueno, es la vida. Oye, pues si os apetece más adelante, os vuelvo a llamar y os venís a contarnos qué tal va el montaje de Ricardo III cuando se acerque ya la cosa para noviembre. Eso ya a finales de octubre. Eso, por ahí hablamos y nos contáis. Vale, pues recordad que el lunes 23 de mayo, tenéis a Higiénico Papel en Lugones. Laura Iglesias, Carlos Dávila, ha sido un placer, son ya más de y media. Pero se acabó mía, ya, ya pasó el tiempo. Se pasa el tiempo. En la radio se pasa el tiempo. Ahora tengo la sección grabada de Eduardo, que tengo que dejar de sitio. Que es que no empecé a contar lo que quería contar. Pues cuenta. No, tengo que volver otro día. Pues mira, ya está, quedamos emplazados para otro día y así nos explayamos más tiempo. ¿Vale? Muy bien. Oye, muchísimas gracias por venir. Gracias, vale, mucha suerte, hasta otra. Gracias, chao. A ti, Javi, chao. Antes de estrenar Los perros románticos, os cuento otras de las secciones nuevas que vamos a tener en Autofoto a partir de ahora. El segundo miércoles de cada mes vamos a hablar de feminismo. Tendremos aquí a la escritora y creadora Laura Fiader, a la que ya conocimos cuando vino a hablar de la Jam de Poesía de Gijón, de la que es coordinadora, y con ella charlaremos pues de conceptos, de herramientas, de educación, de ideas arraigadas, de la necesidad del feminismo. Un montón de cosas que poco a poco ella misma nos irá desvelando. La sintonía será el tema Vaginoplasty de las Pitches y supongo que empezará el próximo miércoles, empezará ella explicándonos el nombre que ha elegido para su sección, Histéricas. I was blessed with big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Catch the wave coming off my midriff. Wake a bitch and lick, lick, lick this. Happy pig and truffle. Suckle, snuffle. Up a kiss, stuffing it. Up in it, are you up to it? Vagina plasty. Why do you ask me? Vagina plasty. Proud of it, you could dig, dig, dig in and out of it. Make a crowd of it, bow down to it. Won't be long till you drown in it. An extra tongue is extra fun, he's extra hung. Bring an extra sun, wanna join in too. Got room for you in my Lucy Liu. Happy pig and truffle, suckle, snuffle. Up a kiss, stuffing it, up in it. Are you up to it? Vagina plasty. Why do you ask me? Vaginoplasty. I keep it nasty. Vaginoplasty. Why do you ask me? Vaginoplasty. I keep it nasty. with an underpass. If you're born as a man, but know you're a woman, I understand. Gotta get a girl. Happy, pink in trouble, suckle, snuffle, up against, stuffing it, up in it, are you up to it? Happy, pink in trouble, suckle, snuffle, up against, stuffing it, up in it, are you up to it? Are you up to it? Vagina plasty. Why do you ask me? Vagina plasty. I keep it nasty. Vagina plasty. Why do you ask me? Vagina plasty. I keep it nasty. Javi, hola amigos de Autofoto. Hoy es el primer programa de mes, así que tenemos cita con la poesía. Con los cambios de la primavera hemos renombrado la sección con el título de Los perros románticos, como homenaje al libro de poemas de Roberto Bolaño. Así pues, todos los primeros de mes os leeré poemas de autores de todas las épocas, nacionales y extranjeros, muy famosos o desconocidos o casi muy poco conocidos. Nuestro primer perro romántico es el escritor norteamericano Raymond Carver. Los críticos asocian los escritos de Carver al minimalismo y le consideran el padre de la corriente del realismo sucio. En la época de su muerte, a finales de los años 80, Carver era un escritor muy de moda. Se le consideraba como el mejor cuentista, quizás el mejor cuentista del siglo, junto a Chéjov, en palabras del escritor chileno Roberto Bolaño. Al hilo de esta idea, hay que destacar un increíble, magnífico cuento dedicado a los últimos días del escritor ruso Chéjov, que se titula Tres rosas amarillas. El primer poema que os voy a leer se titula Miedo. La traducción es de Roger Wolf, otro estupendo poeta. Miedo. Miedo de ver un coche de la policía pararse delante de la casa. Miedo de dormirme por la noche. Miedo de no dormirme. Miedo de que resurja el pasado. Miedo de que el presente emprenda el vuelo. Miedo al teléfono que suena en medio de la noche. Miedo a las tormentas eléctricas. Miedo a la mujer de la limpieza que tiene un grano en la mejilla. Miedo a perros de los que me han dicho que no muerden. Miedo a la ansiedad. Miedo de tener que identificar el cadáver de un amigo. Miedo de quedarme sin dinero. Miedo de tener demasiado, aunque la gente no se lo crea. Miedo a los perfiles psicológicos. miedo de llegar tarde y miedo de llegar el primero. Miedo a la letra de mis hijos en un sobre. Miedo de que mueran antes que yo y me sienta culpable. Miedo de tener que vivir con mi madre en su vejez y la mía. Miedo a la confusión. Miedo de que este día acabe con una nota triste. Miedo de despertarme y ver que te has ido. Miedo de no amar y miedo de no amar lo suficiente. Miedo de que lo que amo tenga consecuencias fatales para aquellos a los que amo. Miedo a la muerte. Miedo de vivir demasiado tiempo. Miedo a la muerte. Eso ya lo he dicho. En España, Raymond Carver se puso muy de moda a principios de los años 90, cuando Robert Altman dirigió la película Shortcuts, en la que se podían ver interpretaciones estupendas, magníficas de actores y actrices como Julianne Moore, Andy McDowell, Tim Robbins o Jack Lemmon. Los cuentos de Carver, secos, profundos, directos, apelan directamente a las emociones, hablan de la soledad, del fracaso, de las relaciones paterno-filiales y a veces se llenan de una atmósfera onírica, casi surrealista. El siguiente poema que os voy a leer se titula Donde hayan vivido. Fuera donde fuera, aquel día andaba por su propio pasado, dando puntapiés a jirones de recuerdos, mirando las ventanas que no hace mucho le habían pertenecido. Trabajo, miseria y pocos cambios. En aquella época vivían para sus deseos, decididos a ser invencibles. Nada les detendría, al menos durante muchísimo tiempo. En la habitación del motel, aquella noche, de madrugada, abrió una cortina. Vio nubes cubriendo la luna. Se apoyó en el cristal. Le traspasó un aire frío que puso la mano sobre su corazón. Te amé, pensó. Te he amado mucho, hasta que se acabó el amor. Raymond Carver murió en 1988, a los 50 años de edad, de un cáncer de pulmón. La muerte, a través de accidentes, enfermedades terminales o asesinatos, se presentan recurrentemente en sus cuentos y en los poemas, como hemos visto en el primero. El siguiente poema se titula El rasguño. Me desperté con una mancha de sangre reseca sobre uno de mis párpados. Un arañazo profundo cruza transversalmente las arrugas de mi frente. Sin embargo, últimamente he estado durmiendo solo. Y me pregunto por qué un hombre, incluso en un mal sueño, alzaría la propia mano para lastimarse la cara. Esta mañana pretendo responder esta pregunta y otras similares mientras observo en silencio mi rostro que se refleja en los cristales de la ventana. En 1998, 10 años después de la muerte de Carver, un artículo en New York Times Magazine suscitó una gran polémica al alegar que su editor Gordon Lish no solo dio consejos a Carver, sino que reescribió párrafos enteros de sus cuentos hasta el punto de cambiar el final innumerables veces. En el caso de los relatos del libro ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, Lish llegó a reducir a la mitad el número de palabras originales y reescribió 10 de los 13 finales de los cuentos del libro. El siguiente poema se titula Tu perro se muere. Tu perro se muere. Lo atropella una furgoneta. Lo encuentras a la orilla de la carretera y lo entierras. Te sientes mal. Te sientes mal por ti mismo, pero te sientes peor por tu hija, porque era su mascota y lo quería mucho. solía canturrearle y lo dejaba dormir en su cama. Escribes un poema sobre ello. Lo titulas Un poema para tu hija y trata del perro al que atropella una furgoneta, de cómo te ocupaste de él, lo llevaste al bosque y lo enterraste hondo, muy hondo. Y el poema sale tan bien que casi te alegras de que hayan atropellado al pobre perro. Si no, no habrías escrito nunca ese poema. Entonces te sientas a escribir un poema sobre la escritura de un poema que trata de la muerte de ese perro. Pero mientras escribes, oyes a una mujer gritar tu nombre de pila, ambas sílabas, y tu corazón se para. Dejas pasar un rato y vuelves a escribir. Ella grita de nuevo. Te preguntas hasta dónde puede llegar. Sus libros de cuentos están publicados en España por Anagrama y su poesía está editada en Acantilado, en una preciosa edición bilingüe. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? O Catedral son algunos de sus títulos. El último poema se titula Último fragmento y aparece al inicio de la película Birdman de Alejandro González Iñárritu. Salvando las distancias, yo también grabé hace un año y medio más o menos un vídeo con este mismo poema, que para mí es un poema muy sencillo, muy profundo y bueno, me gusta mucho. El vídeo ha tenido un buen recorrido por muestras y festivales, o sea que estoy muy contento con él. Los poemas y cuentos de Carver pues son fuente inagotable de inspiración y de reflexión. Es una literatura muy profunda que duele, pero yo creo que muy necesaria. Último fragmento. ¿Y conseguiste lo que querías en esta vida? Lo conseguí. ¿Y qué querías? Considerarme amado. Sentirme amado sobre la tierra. Los perros románticos es la sección de poesía de Autofoto que nos acompañará cada primer miércoles de mes. Otra sección que vamos a incorporar a partir de este mes tiene que ver con el cine. En noviembre pasó por aquí Gabriel Menéndez, cinéfilo y bloguero, para hablarnos de la programación del Festival Internacional de Cine de Gijón, de cómo se planteaba la edición del año pasado. Gabriel es el autor del blog Historias del Celuloide y ese precisamente va a ser el nombre de su sección. Cada mes elegirá una película y hablaremos de su argumento, de su contexto, de su banda sonora, escucharemos alguno de sus diálogos. Cine principalmente clásico y europeo. La sintonía que Gabriel ha elegido para su sección es evidentemente un tema de una película, concretamente In the Mood for Love, y el tema que servirá de base para nuestra sección de cine es Jumeji's Theme. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. En la agenda de esta semana te recordamos que mañana jueves es la presentación de Moto Weekend. Si recuerdas, la semana pasada tuvimos por aquí a Alberto Hernández, su director, que nos contó todos los detalles de la edición de este año. Pues mañana en el Blow Up Playa, a partir de las 9 de la noche y con entrada gratuita, tienes esa fiesta de presentación con parking para motos, pincheo, concierto de embolados. Y vamos a hablar de música porque el grupo vitoriano Moonshine Wagon está de gira por Asturias y si aún no los has visto, estás tardando. Esta mezcla de country, rock, blues, folk, lo que sea, se pasea esta semana por varios locales asturianos y nadie les toca las narices, evidentemente. El jueves mañana a las 10 de la noche en Lespertéiu Chigre Folk de Oviedo, que está en la calleja La Ciega número 2. El viernes tocan en Gijón, en el Flashback 84, que ya sabes que está en Pablo Iglesias 84, y tocan además en programa doble Moonshine Wagon y bueno, Les Barbares Barbus, o Les Barbares, como se diga ese grupo, que tuvimos, si te acuerdas, hace unos meses ya, tuvimos por aquí a Javo cuando vino a hablar de la Munster, pues Javo es el contrabajista de este grupo. Tocan, como te digo, el viernes a partir de las 10 de la noche en Flashback 84 de Gijón. El sábado se van a Vilés, nada menos que al Don Floro. A partir de las 11:30 de la noche, los tienes en la calle Galeana. Si te pones en Vilés donde la Plaza Mayor y te pones a subir por la calle Galeana, pues en la acera de la izquierda, uno de los primeros locales. Y el domingo, sesión vermú en otro local mítico, en la Taberna de Hank, el Banco, la calle Salvador Escandón, servirá de cierre a esta mini gira asturiana de Moonshine Wagon, que luego ya sigue en camino hacia Galicia. Así que ya sabes, jueves Lespertéiu en Oviedo, viernes Flashback 84 en Gijón, sábado Don Floro en Avilés y domingo la Taberna de Hank, el Banco. Todos los conciertos gratis. Moonshine Wagon en Asturias. Y terminamos el programa de hoy pues agradeciendo antes que nada a Laura Iglesias y a Carlos Dávila de Higiénico Papel que se hayan pasado por aquí. A Eduardo Yagüe por su fantástico estreno de la sección Los Perros Románticos. Y terminamos, pues como no podía ser de otra manera, con Moonshine Wagon, porque si estamos escuchando todas las sintonías del programa, nos falta una, la de Pasando el Puerto, que es de ellos y esta vez pues la vamos a escuchar entera. La sintonía obviamente va a seguir siendo Billy Wild, así que con ella te dejamos. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao. but you can't sleep a wink at night. 'Cause the devil and the Lord, wherefore they's gonna fight. Well, I don't give a damn if my soul's in the devil's hand. You know that mama tried. Hey man, remember my name, Billy's here again. Hey man, remember my name, Billy's here to stay. Hey man, remember my name, Billy's here again. Hey man, remember my name, Billy's here to stay.